está mal. Y bueno, sí, yo me pregunto a mí ahora y hoy le digo estoy bien. El operador hace como un así bien, pero con poca ganas. Ajá, bueno, problema del operador, él sabrá. El que anda bien también es el pájaro, le mandamos saludos, estuvo por aquí dando una vueltita. Estuvo Gaspar también tocando en el programa anterior, que van a estar esta noche presentándose a las 23 horas ahí en Pichuco Bar. 10 pesos la anticipada, 15 ahí en la puerta. Y bueno, lo veíamos al pájaro, se lo veía ya recuperado. Sí, ya tenía colorcito en la piel, que es todo un adelanto. Igual, no se me haga loco, pájaro, si no, estamos hasta las manos de nuevo. Hoy, como ya dijo usted, yogurcito. Sí. Una agüita mineral. Si quiere. No, tampoco de darle a estas cuestiones que lo ayuden a seguir en el proceso, sino por ahí cositas más contundentes, tranquilonas. Bueno, le mandamos un gran saludo. Sí. Los esperamos a todos aquellos que quieran ir a ver esta noche al Blues Trio ahí en Pichuco. Y bien, nosotros vamos comenzando. Saludamos a todos. Esperemos que anden bien, que la vida los trate lindo. Y si no... Bien, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. También tenemos un correo electrónico. ¿Qué es? www. Correo electrónico. Ay, disco. Qué automatizada que está. Sí, este. Qué feo. Eso. Mecanizadísima. A ver, vamos otra vez. Tenemos un blogspot que es... No, pero no me colaboran porque ahora que me desmetes... ¡Ey, bueno! Blogspot tenemos. ¿Cuál es? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. ¿Ve que puede? Y un correo electrónico, que es... Que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Y hay también una página web, una radio virtual en la que también sale este programa. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Yeah. Bien, saludamos a todos los que están ahí del otro lado acompañándonos, a los que nos escuchan en el Blogspot, nuestros oyentes en el exilio, un gran saludo a ellos, a aquellos que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar también, y bueno, y a todos, a los que nos escuchan de una u otra manera. Buenas tardes y muy bienvenidos. Bueno, vamos comenzando. Sí. De a poquito. Tenía algo para decir, pero... ¿Qué era lo que tenía para decir? Ay. Hay una cosa que tiene que decir. ¿Qué tengo que decir? Que a todos aquellos que quieran, como hoy es viernes... Ajá. No, digamos, eligen quien guste, prefiera un 2x1 de algún músico en particular. Ah, bueno. Y que si está en la radio, lo pasaremos. Pero que tiene que ser ahora, en un ratito, medio cortito, como para que el operador busque la música. Bien, ahí está. El día de que somos buenos. Un 2x1, el primero que manda un mensajito y pide dos temas de una misma banda. Uh-huh. Eso es un 2x1, ¿entendieron? No. Bueno, Diego Lata siempre a la vanguardia, siempre ahí al pie del cañón. Le mandamos un saludo, primero que nada. Muy buenas tardes. Y simplemente nos dice tri. Bueno. Bueno, el tri, ahí está. Como no, Dieguito, le pasamos dos temitas del tri. Bien, vamos a ver si... Porque siempre pasamos los mismos temas. No hay mucha variedad del tri acá. Hay un CD, sí, bueno, hay que ver si andamos con problemas técnicos. Ah, bueno, vamos a tratar de... En todo caso, que nos diga qué canciones quiere, porque había un disco con casi la discografía. No. Bueno, tiene 11 discos. Bueno, la discografía es de 35, así que el casi. ¿35? Casi. Sí, más o menos, sino un poquito más. Ah, yo creí que eran, no, como 16, 17. No. Son más de 35 discos la discografía. Y en el 59, en el 60 arrancó el tri, así que. Arrancó en el 60, mire. Sí. Qué cantidad de cosas que no sabía de tri. Sí, que Alex Lora, el cantante, tiene más año que la injusticia, diría mi abuelo. Bueno, está bien, pero hay algunos que arrancaron de grande, ya les pegó de veterano para cantar. No. Este arrancó jovencito en los 60. Bien. Así que. Más de 35 discos tiene. Es mucha la carrera. Saludamos también a Hugo. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo anda? Que nos dice, bueno, uno Hendrix. Bueno. Bueno, le pasamos un tema de Hendrix en la tanda, Hugo. Ya el tornero se le adelantó en el 2x1. Pero pasamos dos del tri y después en la tanda le ponemos uno de Hendrix. ¿Le parece? Oh, where do we go now?

que quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Hugo, que nos mandaba un mensajito y nos decía hola, gracias. Hola. Ahí está, ahí va el saludo. Primero, Hugo, adelantarse con el tema, como hizo el Diego Lara, que ni saludó, dijo tri, nada más. Me parece fantástico. Después, si quieren saludar, saluden. Si me quieren saludar, me saluden. Mire que será contrera usted. ¿Por qué? Porque casi siempre, casi todas las personas, siempre dicen, no, saluda primero y después lo que quiera. Pero esta cuestión de, digamos, de acercarse de manera amable. Y usted dice, no, como él debe hacer, primero dice el grupo que quiere y después a lo sumo saluda. Y sí, si lo, el fin del mensaje es ese. Sí. No saluda, si no decíamos eso, capaz que no mandaba nada. Entonces está bien, que mande lo que quiere. Claro. Bueno, ya no están ahí seleccionados los dos temas, Dieguito. Del Tri de México. Bien, les decíamos, esta noche Blues Trío, muy lindo, si aquellos no lo hayan visto nunca, no se lo pierdan. Muy lindo, muy linda música. Milton, Gaspar y el Gaby, Gaspar que estuvo en el programa acá de la mañana hace un ratito. Uh-huh. Van a estar esta noche a las horas 23, ahí Tucumán y Sarmiento, en Pichuco Barro. Y mañana, si tienen ganas de hacer algo la noche o no saben qué hacer y bueno, quieren algo gratis, pueden ir a ver las trasnoches de Sabina, donde va a haber un variado show de humor y música. Van a estar Lorenzo el Vampiro, Martina, Edi Morales y Orestes R. Muñante. Mañana sábado a las 22 horas en Sabina Bar, que queda en calle San Martín 1451. Tenemos aquí 6 entradas gratis que durante el transcurso de este día, hasta las 4 de la tarde, pueden pasar a retirar aquí por Pueyrredón 5609. 6 tenemos. Si quieren, viene uno y si quieren, yo las 6, yo las 6. Saludamos también y le damos la bienvenida al Pelado. Buenas tardes, Pelado. ¿Cómo anda, Pelado? Nos dice, hola chicos, ya estoy en el Yerta. ¿Hay algo para mí? Puede haber algo para el Pelado, se lo merece. Sí. Por toda la mano que nos dio el domingo, Pelado, usted sabe por qué se lo digo. Se merece el Pelado algo. ¿Hay algo para el Pelado? Desde mi lugar, sí. Si el operador me quiere hacer caso, no hay ningún problema. ¿Qué hay? Becerra no lo había escuchado el otro día, el Pelado. ¿Se le puede pasar hoy algo de Becerra da Silva? Sí, se puede pasar. Después también hay otra musiquita más, pero por ahí si quiere Becerra que nos avise que se lo pasamos. Ahí la está. ¿Le cabe Becerra, Pelado? Le dije alguna vez que me gusta mucho este tema, está muy lindo. Sí, lo dije. A veces me olvido de las cosas. No se haga problema porque está muy linda la canción. Ajá. Así que no hay drama que lo repita. Bueno, ¿hay algo más? ¿Tiene algo más para comentar usted o no? ¿Para el fin de semana, sí? No, lo que le quería comentar es, en este caso, para esta noche, y recordarles, como le venía diciendo a usted a la gente, que se presenta a Lucrecia Martel mañana sábado en la comedia, en el Teatro La Comedia, a partir de las 6 de la tarde, supuestamente. No, 19:30 está Martel. Claro, eso le iba a decir. La charla comienza a las 6 de la tarde, porque primero va a hacer una presentación y después va a estar Mex Urtiz Berea y Lucrecia Martel a las 19:30. Uh-huh. Esto, digamos, según lo que nos había contado el compañero, con una entrada de 6 pesos. Uh-huh. Y esta noche, tempranito, quienes quieran escuchar música clásica, se pueden acercar a la Biblioteca Argentina, que a partir de las 8 hay un ciclo de Chopin, en la cual actúan 3 muchachos. Este ciclo es gratis. Ajá. Así que quienes quieran ir ahí, la Biblioteca Argentina está entre Santa Fe y Córdoba, por el lado de Roca. Pero según lo que nos contaba la amiga Joana, la entrada está por la cortadita para... Exacto. Ver en este caso el ciclo de Chopin. Bueno, el pelado dice a voluntade. Bueno. O sea, a voluntad. Bueno, entonces, dado que lo dijo así, con ese dialecto, vamos a pasarle Becerra Silva. Muy bien. Algo que también tenemos que recordar es que a partir del domingo a las 3 de la tarde se comienzan a entregar las entradas para ir a ver el domingo 26 de julio a las 9 de la noche la obra de teatro Mujeres Terribles. Uh-huh. Que es sobre los textos de Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo. Recuerden esto para aquellos que quieran, porque lo más seguro es que entre el domingo ya se vayan todas las entradas, así que a partir de las 3 de la tarde, en las galerías de el Parque España, lo que es el Teatro Príncipe de Asturias. Bien, me olvidé preguntarle, pájaro, que anduvo por acá y me olvidé. ¿Consiguió usted entrar para Parque Ibáñez? Me parece que no también, También se cagó como todos nosotros. Si no dice pájaro, juntamos gente y entramos, sea como sea. No me lo imagino a usted y al pájaro haciéndose los malos. No sé a quién más juntarían para así poner el cuerpo y pasar, sea como sea. Sea como sea, a como dé lugar. Uh-huh. A lo que dé. A como dé lugar. Sí. Bueno, qué garrón ahí, nos quedamos sin entrada para que vaya. Bueno, espero no quedarme sin entradas para esta obra Mujeres Terribles. Esperemos. Vamos a hacer el intento. Uh-huh. Bien, nos tenemos que ir yendo a la tanda. Sí. Les recordamos que si se quieren comunicar, 462-2124, 156-70-76-44, Pueyrredón 5609, ahí estamos. Si quieren también retirar entradas para la trasnoche de Sabina mañana. Uh-huh. Nosotros ahora nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Bueno. Va a sonar en el medio de la tanda, entonces un tema de Hendrix para Hugo. Sí. Becerra da Silva para el pelado. Y ahora los dos temitas del Tri para Dieguito. ¿Qué vamos a escuchar del Tri? El primero que vamos a escuchar es Nostalgia. Ajá. Que hace mucho que no la pasamos. y después Pobre Soñador. Tema que me gusta mucho a mí. Bueno, empezamos con... Más no tan lindo. Empezamos. Vamos con Nostalgia, Pobre Soñador, tanda y volveremos. Vamos. Quiero agradecer públicamente a toda la bola de ojetes de la prensa que dicen que yo soy culero, que la banda que le gusta la música del Tri están pendejos porque es una música para locos marihuanos pendejos que no saben qué pedo, pinches lacras de la sociedad, porque gracias a toda la mierda que nos tiran esos güeyes es que podemos ser felices y decirles ¡que chinguen a su puta madre! Lo bueno es que nos vale madres lo que piensen esa bola de ojetes. Tan nos vale madres que inventamos esta rolita. Agasajen la oreja con esto, chamacos. siglo y los hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, las mismas causas y hasta la misma música. Y es que la nostalgia de fin de siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. En el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico de la mujer. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir, soñando, así es como quiero vivir. Viajando, viajando en la noche.

calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Toda hora eu penso, essa mercadoria não é de encalhar. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. Diz pra mim. Toda hora eu penso, essa mercadoria não é de encalhar. Aí, malandra. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. Está duro, não chega perto, porque fiado eu não posso vender. Coisa fina custa caro e dá muito trabalho pra gente trazer. Tem que vir de navio, então de avião, poder chegar aqui. E se você não tiver com grana, também não tem chance para possuir. Toda hora eu penso, essa mercadoria não é de encalhar. Aí, malandra. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. É. Toda hora eu penso, essa mercadoria não é de encalhar. Muito certo. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. Tem produtos importados, não pode haver bacatela. Eu vendo para a elite, classe média, alta e baixa, e também pra favela. Muita gente aí não gosta, mas eu vou fazer o quê? Quando eu não tenho, a massa reclama, por isso eu não posso parar de vender. Toda hora eu vendo, essa mercadoria não é de encalhar. Aí, malandra. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. Diz pra mim. Toda hora eu vendo, essa mercadoria não é de encalhar. Muito certo. É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá. Quem está duro não chega perto, porque fiado eu não posso vender. Coisa fina custa caro e dá muito trabalho pra gente trazer. Tem que vir de navio, então de avião, pra poder chegar aqui. E se você não tiver com grana, também não tem chance para possuir. Toda hora eu vejo, essa mercadoria não é de encalhar. Muito certo. É produto estrangeiro que veio importado lá de Bogotá. Aí. Toda hora eu vendo, essa mercadoria não é de encalhar. Certo. É produto estrangeiro que veio importado lá de Bogotá. Em produtos importados, não pode haver bacatela. Eu vendo para a elite, classe média, alta e baixa, e também pra favela. muita gente aí não gosta, mas eu vou fazer o quê? Quando eu não tenho, a massa reclama, por isso eu não posso parar de vender. Toda hora eu vendo essa mercadoria, não é de calhar. Muito certo. É o produto estrangeiro que veio importado lá de Bogotá. Diz pra mim. Toda hora eu vendo essa mercadoria, não é de calhar. Vai dar certo. É o produto estrangeiro que veio importado lá de Bogotá. Aí, malandra. É isso aí. The King of the Blues, B.B. Bien, aquí estamos de vuelta. Pasaba la tanda musical aquí en el escenario de las voces. Los dos temitas del Tri de México para Diego en Lata. Nostalgia y Pobre Soñador. Un tema de Hendrix para Hugo. Y un temita de Becerra da Silva para El Pelado. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-7644, aquí en la Estación del Sur hasta las 4 de la tarde. En www.radiowalden.com.ar, en diferido. En diferido sería con un día de retraso. Hoy está saliendo en Radio Walden el programa de ayer. Muy bien. El escenario de las voces. Esta noche, hoy viernes, en Radio Walden, aquellos que tengan la internet y no lo hayan podido escuchar, pueden escuchar, valga la redundancia, el Ojo Blindado a las 20 horas en Radio Walden. Nos comentaba la jefa del Ojo Blindado que le habían hecho una nota a los músicos de Las Pelotas, así que también, haciendo la previa de lo que va a ser el recital mañana, pudo... ¿De quién? De Las Pelotas. Ah, ¿tocan Las Pelotas mañana? Sí, en el anfiteatro. Ah, mire, no estaba al tanto. No, hombre, yo me enteré ahora por la jefa. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo son los conocimientos? Entonces, aquellos que quieran saber un poquito de Las Pelotas... Lo más seguro es que estén hablando de lo que va a ser el recital de mañana, así que escuchen esta noche a las 8 de la noche en Radio Walden, El Ojo Blindado. Sí, esta noche les decimos a los que nos están escuchando ahora ahí del otro lado. A los que no escuchen en Radio Walden va a ser el lunes esto, ya sé que no lo escuchen, no. Porque va a estar Quique Pessoa en Radio Walden el lunes a esa hora. Kiki, ¿a qué hora salí en Radio Walden? Los lunes de 19 a 22. Ah, está. Bien. Otra vez. Nuevamente estamos escuchando B.B. King, del cual íbamos a hablar ayer. Era la idea, no se pudo. Así que vamos a intentar hablar hoy. Bueno, entonces hoy le cuento que B.B. King tiene 85 años y un día. Está viejito. Claro, porque él nació el 16 de septiembre del año 1925, o sea, cumplió años ayer. Tanto viejito. Godard tiene 80, me entregué. Y sí, más o menos. Fua, tanto hecho mierda. Y bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser cuando se terminen de morir estos últimos dinosaurios del arte, de la música, del cine? Esperemos. ¿Qué será cuando se muera B.B. King? ¿Cuando se muera Godard? ¿Cuando se muera Woody Allen? ¿Cuando se muera Nicanor Parra? ¿Cuando se muera Gonzalo Rojas? Que son la última, cuando se muera Jodorowsky, la última camada en cada una de las disciplinas arte realmente interesante, copado. ¿Qué va a ser cuando se mueran todos estos? Porque ya están todos pasando los 80. Sí, o sea, sí, sí. Van a empezar a caer, muchachos. de a poco, pero van a empezar a caer. Y es inevitable. Y sí. O supóngase, bueno, dentro de todo, por suerte, Bebo, eso sí, que lo crió a Chucho Valdés. Claro. Entonces, por ahí algo puede llegar a quedar. Godard, ¿a quién creo? ¿Dónde hay otro Godard? No. ¿Hay otro Godard ahora en el cine? No sé. ¿Hay otro Woody Allen ahora en el cine? No, no sé. ¿Hay otro B.B. King ahora en la música? Supuestamente B.B. King tiene 15 hijos. ¿15 hijos tiene? Sí, se dicen. Qué exagerado, ¿qué? ¿Por qué exagera tanto? No, yo no exagero. Le digo, B.B. King, digo, ¿por qué tanto? No le alcanzaba. Lo que pasa es que tenía, digamos, ciertos resquemores de que uno solo le salga boludo. Entonces prueba con 15 a ver. Claro, de los 15 uno músico me tiene que salir. Claro, y uno más o menos decente me tiene que salir. Así que tal vez. ¿Y le salió alguno músico? Que yo sepa, ninguno. Claro. Ya está viejo para seguir intentando. No sé. Tiene 85. Y no sé. Creería que no, pero vio cómo son. Cada organismo es distinto. Pero está muy baqueteado. ¿Cómo está él? ¿En qué estado? Llega a sus 85 años. Y ya tiene 10 años de diabetes. O sea que, digamos, no es el mejor de los estados. Ajá. Dentro de todo está controlado, pero ya también se retiró de la música. O ya sea, ahí, sí. En lo que es seguir con esta carrera vertiginosa. Si sigue dando recitales y colaborando en discos con otros músicos, pero ya más tranquilo. When I first met you, babe. Bueno, cuéntenos. Le voy contando. Voy a tratar de contarle cronológico, porque ya empezamos hablando de su actualidad, así que. Ajá, vamos a sus orígenes, a su inicio. Bueno, entonces sus orígenes están en Mississippi, Estados Unidos, en el año 1925, que es cuando él nace. Le cuento que en este caso de su infancia se sabe poco. Sí, una cosa que lo marcó bastante es que gran parte de su adolescencia él la pasó trabajando en los campos de algodón. También recordemos que es una época donde en la zona del Mississippi, en Estados Unidos, uh-huh. Y él siendo morochito, no es el mejor. No la pasó muy bien. No. Además, otra de las cuestiones es que las comunidades negras llevaban una vida demasiado dura en ese momento. Uh-huh. Una de las cosas que, si se quiere, a él lo ayudó es que comience a acercarse a la música del gospel. Ajá. Entonces, bueno, más allá de la vida dura, es como que un poquito de catarsis por lo menos podía hacer. Aún así, él en las iglesias donde se acercó a tocar gospel comienza a descubrir la música del blues. Uh-huh. Y se dice que poco a poco se fue enamorando del blues, y a pesar de que este era un estilo en aquel momento muy racial, o sea, había muchos problemas en cuanto a quienes tocaban blues, él siguió insistiendo, y lo que logró, si se quiere, es ampliar el público más en cuanto a este estilo, no sea que sea una cosa tan sectaria como era hasta ese momento, sino que se pueda ampliar. Pero esto se dio gracias a que él estaba trabajando como DJ en una radio en Memphis. Entonces, a partir de ahí, es como que él iba haciendo los intentos de lo musical y lo iba pasando por la radio. Ah, aprovechaba, claro. Claro, entonces a partir de ahí es donde se dice que sus principios musicales se oirían en esta radio de Memphis. ¿Qué música pasaba, B.B. King? ¿Pasaba lo redó? No creo. Igual él, su primer disco lo grabó en el año 1949, uh-huh. Tenía 24 años. O sea que calcúlele que la música no es la misma que por ahí hoy, digamos, no va a pasar los redó. Ajá. Pero, ¿sabe? ¿La 25? No. ¿Sabe quién dijo B.B. King que admiró y que mucho tiempo fue, no le voy a decir influencia, porque lo musical no es tanto, pero que una imagen que al Don Francis? ¿A Frank Sinatra? Sí. Ajá. Sí, él dice que le gustaba mucho, que él era, digamos, un, no le voy a decir gran fervor, pero que disfrutaba mucho de Don Frank Sinatra, así que a partir de esto, mire que supongo que lo tiene que haber pasado también en la radio. Y seguramente lo va a haber pasado, sí. Le cuento también que este disco era, a la, digamos, el blues de las 3 en punto. Y a partir de esto es que se dice que él crea escuela con su guitarra. Y se dice que en los años 90 ha quedado como uno de los grandes íconos en lo musical. También en el caso de él se dice que es uno de, está tercero como dentro de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. ¿Está tercero? Sí, antes están Jimi Hendrix y Duane Allman. Esto de B.B. King es porque a él lo apodaban Bale Street Blues Boy. El Bale, no me acuerdo ahora. Que después, o sea, o sea sería Blues Boy, lo que después pasó a ser Bebé. Ah, ¿entiende? Está. Sí. Entonces, porque su nombre era Riley B. King. Ah. Y... Le cuento también que en los años 50 B.B. King se convirtió en uno de los nombres más importantes de la música del rhythm and blues, y las listas de éxitos son enormes, como por ejemplo Tú sabes que te amo, Desperté esta mañana, Los 10 largos años, Mala suerte y Dulce pequeño ángel. Yo se lo estoy diciendo todo en castellano. Sí, sí, si quiere, se los nombro en inglés, que... No, bien, no, ¿para qué? Sí, está bien, dígamelo en castellano. Bueno. Estamos en Argentina. Le cuento que para los años 60, uh-huh, él ya, digamos, comienza a tocar en diferentes teatros y dentro de la escena del blues, donde se popularizaría muchísimo más su arte. Le cuento que también ha compartido, digamos, escena como con YouTube. Bueno, estuvo con Papo, Steve Ray Vaughan y Eric Clapton, que si se quiere... Con Papo, con quien fue él un amigo, un allegado bastante cercano. Está todo bien. No lo haga llegar más. No llegó hasta... No, con Papo le alcanzó. Ahí está. Bueno. No, después se arrancó del todo. No, por suerte siguió en el mismo círculo y disfrutando de la musiquita. Uh-huh. Le cuento que entre los años 80 y 90... se dice que él mantuvo una carrera muy visible y también activa. Además que aparecía en muchos programas de televisión, y se dice que hasta llegó a realizar 300 noches de recital en un año. ¿300? ¿Cómo en un año 300 noches? ¿Que todas las noches toca? Y casi todas. No, un enfermo. Bueno, eso es al margen, pero, o sea, 300 recitales en un año. ¡Es un enfermo! ¡Sí! ¡Tipo! No, es impresionante. ¡Descansa un poco! Pero bueno, él a partir del año 2006 comenzó a descansar. Bueno, pero... más o menos. A los 81 años empezó a descansar. Y bueno, sí... ¿qué necesidad de que descanse antes? Bueno, está bien, sí. No, además, otra de las cuestiones es que, más allá, digamos, de su participación en todo lo que tiene que ver con recitales, su música ha sido tocada por muchos intérpretes. Sumado a eso, las participaciones que han tenido es impresionante. Y se suma también que muchas de sus canciones han estado dentro de los rankings de la revista Rolling Stones. Después ha participado en la revista Billboard en muchas oportunidades. Y dicho sea de paso, hay, por ejemplo, en el Japan Blues Carnival, que en este caso es el del año 1989, es uno de los recitales donde B.B. King estuvo con músicos como Albert King, Steve Ray Vaughan, como le había mencionado, Eric Clapton, que son músicos que, si se quiere, siguen su carrera y con quien él, si puede, va festejando y se va juntando cada dos por tres. Se junta con ellos dos, generalmente se junta. Sí, obviamente hay otros músicos que... Se juntaba con Vaughan, ¿no? Se entiende, pero son músicos con los cuales ha sido bastante asiduo a su claro, colaboración. Claro, sí. Igual, hay otros músicos que yo, si usted quiere, se los nombro, pero yo no los conozco. A ver. Como es Chaka Khan, Billy Ocean, porque de nombre no me acuerdo, y Gladys Knight. No los conozco. O sea, a mí de nombre no me suena, pero no. También con ellos ha participado bastante. Bien. Hablando de su vida privada, sí. Muchos de sus amores no tengo noticias. Y ya ha tenido mucho, porque tuvo 15 hijos. Y supongo que no debe tener los 15 con la misma mujer. No, pero no. Mujer que se la banque. 15 gurises, ni ahí. A lo que voy es que no nombran una mujer en particular o que haya tenido una vida amorosa demasiado pública y demás. Sí, lo que, por ejemplo, se cuenta de él es que es piloto licenciado, que también... ¿Piloto es? Sí, él es piloto, o sea, en su juventud lo había sido, que también se dice que es bastante jugador el muchacho. También. Sí. Que es vegetariano. También es vegetariano. Sí. No bebe ni fuma. No. Pero nunca. Bueno, en su última etapa, en su comienzo, me imagino que... Algo le tiene que haber dado, pero durante... O sea, póngale de 80 años, tal vez 45, 50, se la pasó sin beber ni fumar. Mírate, no bebe ni fuma. ¿Quién lo diría? Es vegetariano. O sea, tiene entonces una faceta muy mística, no sé si... No está explícita, pero sí, digamos, esta cuestión de los cuidados. Además, por otras de las cuestiones, es que él... Hace casi 10 años que vive con diabetes. Él tiene diabetes hace ya como 10 años. Y también es uno de los portavoces más visibles de la lucha contra la diabetes. Entonces, a partir de esto, es que ha hecho, digamos, avisos para el manejo de productos, para todo lo que tiene que ver con campañas a favor de esta de la prevención, más que nada. Así que mírelo por ese lado. Y debe tener una relación cercana con una cuestión más también espiritual, supongo, religiosa. Sí. Por todas las características que me nombra, o sea, debe haber algo importante en su... Un peso importante de la espiritualidad en su vida, me parece. Y si se quiere... No sé de qué tipo, pero... Claro. Igual sus comienzos musicales, que debe tener también que ver, están dentro de la iglesia cantando gospel, o sea que... Claro. Parte también de lo religioso. Sí, Ray Charles con... Bueno. Estaba lejísimo de esta vida sana que llevaba B.B. King. Bueno, pero Ray Charles está de entrada, ella estuvo lejos y siguió lejos y terminó lejos. Sí. Pero en este caso se ve que se quedó medio cerquita. Y a este no tuvo problema con la iglesia católica cuando empezó a cantar gospel. No, o sea, sí, con toda la parte del racismo, eso sí, claro. Igual no hay, digamos, por lo menos de la información que yo pude conseguir, no hay hechos específicos, o sea, no es que en una, digamos, tal recital se lo, digamos, se impidió que se hiciera o tuvo problema con tal o cual persona, pero sí que sus comienzos fueron bastante complicaditos por toda esta cuestión del racismo y de que él quería tocar blues. You act like you don't wanna listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you wanna do. Gotta be crazy, baby. You're gonna be out of your mind. As long as I'm paying the bill, I'm paying the cost. también, Don Bibi, es defensor de la educación de la música en los chicos. Mira qué lindo. Sí, y a partir del año 2002 es que él fue, digamos, comenzó a participar ya más asiduamente en organizaciones sin fines de lucro para que se pongan en la escuela tanto sea instrumentos musicales como que se den clases a chicos de manera gratuita. Entonces, dentro de estas organizaciones es que es un miembro honorario Don B.B. King, para que los chicos desde chiquitos disfruten de la música. Mira qué interesante. Sí. Le cuento entonces que a los 80 años él ya, digamos, plantea que se retiraba, si se quiere, de la vida alocada de músico, con un recital que empezaba aproximadamente el 26 de marzo del 2006 en el Sheffield Hallman Arena. A partir de esta gira, obviamente pasó por todo Reino Unido y el resto de Europa y por diferentes otros países. Entre ellos estuvo en Sao Paulo el 29 de noviembre. Uh-huh. Y un periodista le pregunta a King si aquella sería la gira definitiva de despedida. Y King contestó: uno de mis actores favoritos es un hombre de Escocia llamado John Connery. La mayoría de ustedes le conocerá como James Bond 007. Hizo una película llamada Nunca digas nunca jamás. Claro, quién sabe. Claro. Montaigne, que hablaba Joana el miércoles, diría, qué sé yo. Ajá, ahí lo tiene. Lo que sí, igual, en el año 2007 estuvo, si se quiere, bastante mal, porque durante la gira en Texas tuvo que ser internado a raíz de un ataque de influenza. Entonces estuvo internado, más que nada fue una noche y después siguió el recital, digamos los recitales que tenían previsto, pero que estuvieron bastante preocupados porque ya no está. Y no estaba para esa tragedia ya, Bibi. Y claro. Hay que aflojarle un poco, papá. Por eso, o sea. Sos un ancianito ya. Él dijo a los 80, bueno, hasta acá llegué, vamos a llevar una vida más tranquila. No sé cuánto le aguantará tampoco. Pero, por ejemplo, el 25 de marzo de este año dicen que estuvo aquí en Argentina, ajá, también presentándose, que dicen que por ahí, digamos, hablaba y siempre hizo el recital muy ameno, y que en uno de los momentos dice, hablo muy mal en inglés, imagínense que habló peor el castellano. Claro. Porque por ahí casi todas las canciones hacía pequeñas introducciones y demás, lo mencionó a Papo en toda esta historia. Entonces, a partir de aquello, se dice que fue muy ameno el recital. Para terminarte o para contarle algo. ¿Qué? Vio que es muy conocido que su guitarra se llama Lucille. Lucille, sí. Tiene un disco que se llama así. También, ¿y sabe por qué se llama Lucille la guitarra? No, ¿por qué? Porque en uno de los recitales, cuando él estaba actuando en Arkansas, cuentan que se produjo un incendio. Dado que dos hombres se empezaron a pelear y esta lucha, digamos esta pelea, hizo que se incendiara el local. Cuando los sacan a todos del local, es que B.B. King se dio cuenta de que había dejado su guitarra y volvió para rescatarla. Uh-huh. No es que para sacarla, es para rescatarla. Sí. Entonces se dice que estuvo a punto de morir, pues estaba bastante fulera ya el incendio. Él igual se metió, había que buscar la guitarra. Claro, no, era la guitarra o la guitarra. Uh-huh. Entonces, a partir de todo esto, después él se entera que los dos hombres que estaban peleándose era por una mujer y que esta mujer se llamaba Lucille. Ah, mire qué loco. Claro, entonces, a raíz de todo este episodio. Qué cosa, peleándose por una mujer. Y bueno. Después, seguramente la mujer no le dio bola a ninguno de los dos. Y ustedes, papanata, peleándose como si ustedes decidieran algo. Payaso. Y vio que. No, pero por lo menos. Hombre, el hombre. Sí. Qué animal. Bueno. Yeah. Bueno, y a raíz de este incidente es que él le pone entonces Lucille. Claro, se, obviamente se dice que también ha utilizado otras guitarras, pero si se quiere la guitarra emblemática de B.B. King es precisamente Lucille. Entonces esta es la, digamos, la anécdota que desencadena en que su guitarrita se llame Lucille. Ahí está. It's no use you looking for me, baby. I'm hoping to get me back. She said it's no use. No use you looking for me, baby. I'm hoping to get me back. She said, because it's all over now, baby. Hey, baby. And you can bet on that. Bueno, ¿le quedó algo más de B.B. King? No, le conté todo lo que tenía, por lo menos, para contarle. Bueno. Bien, me enteré varias cositas que no sabía de B.B. King. ¿Vio? Yo también, por eso se lo contaba. Sí, mire qué loco. Bueno, ahí está el viejito, que debe seguir tocando por ahí. Sí. De vez en cuando, el ancianito. ¿Eh? Igual estaba mirando un par de fotos y hay momentos en los cuales parece un charango la guitarra. Ajá. Porque ve que... claro, es contundente. Sí, es un morrudo. Y entonces por ahí, obviamente que siempre se caracteriza por usar, digamos, vestuario bastante llamativo. Uh-huh. Pero hay en algunos donde son vestuarios apagados. Y usted ve la guitarra y toda brillosa. Y después el todo morocho y le queda charango la guitarra. Sí. Bueno, no me andan diciendo, ay, qué lindo que suena. Sería muy idiota decirlo, ¿no? Pero bueno. Bien. Impresionante igual. Uh-huh. Pasaba entonces aquí un recordatorio. Que la... B.B. King, que ayer estuvo cumpliendo sus 85 años. Uh-huh. Bueno, feliz cumple para él. Le mandamos saludos desde aquí. Manténgase ahí, firme, como sigue, en la música. Bueno, 462-2124, 156... 70, 76, 44 los teléfonos. Uh-huh. Nos vamos a ir yendo a la tanda. Sí. Vamos a ver si en el próximo bloque hablamos de Emerson. ¿Se acuerda que ayer yo traje información sobre Emerson y me olvidé de traer su libro más famoso, Nature? Sí, sí, sí. Así que bueno, lo traje hoy para ver si hay tiempo y comentar algunos fragmentos para que se tenga una idea de qué escribía Waldo Emerson, ¿no? En este muy lindo ensayo llamado Naturaleza, se los tradujo. Traduzco. Sí, se los traduzco a ustedes por ahí que son medio ignorantes y no entienden el inglés. Natura significa naturaleza. Mire usted. Le comento que el pelado verdadero nos mandaba un mensajito y nos dice: alucinante el gordo. Tuve la suerte de verlo en un bar debajo del pan de azúcar. Simplemente se corrieron las mesas y a bailar. ¿Sí? ¿Lo estuvo viendo, pelado? Mira qué lindo. Sí. Qué tipo afortunado que es usted, pelado. Y en Brasil encima. No lo vio acá, en el saladillo. No, no. No fue al sótano ahí todo apretado para verlo. No. Mire qué bueno, pelado. Qué bonito. Sí. Bueno, después nos cuenta bien, si quieres, anécdota. Del gordito, cariñosamente. Sí, lo que debe ser verlo en vivo. Uh-huh. Si suena impresionante, ya, bueno, nadie está diciendo nada nuevo, pero por ahí para uno suena impresionante los discos. Imagina ahí en vivo que le resuena todo en el cuerpo. Uh-huh. Wow. Yes, it ain't no good life, people, but it's my life, yes, all the and me. Everybody's dreaming, dreaming about the old used to be. Me parece, no me quiero batir cualquiera. ¿Qué? Que este tema que estamos escuchando de B.B. King, Nightlife, lo hace Willie Nelson. Me parece. No solo Willie Nelson, también lo hacen conjuntamente en este disco que salió hace poco relativamente. Este disco doble, a dúo, hicieron Willie Nelson con Winston Marsalis. Sí. Y entre los dos hacen este tema, me parece. Mire. Que es el mismo. Heaven please send all mankind understanding and peace of mind. Sí, es el mismo tema. Ahora lo estoy corroborando, sí, sí. Bien, bien. Please send me someone to love, someone to love. Show the world how, show them how to get along. Bueno, son las 3 de la tarde, nos vamos a ir nuevamente a la tanda musical y publicitaria. Si se quieren comunicar, ¿a dónde? Lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Ay, bueno. Nos tenemos que ir con un tema de B.B. King, es obvio. Por supuesto. Se cae de Maduro. ¿Qué canción de B.B. King vamos a escuchar? Nos vamos pacifistas. ¿Con qué? Digamos, pacifistas, si es que entiendo bien la letra. Peace in the war. Sí, sería paz en el mundo. Paz en el mundo. Ahí está. Muchacho, paz en el mundo. ¿Eh? Smile on your face, talking to everybody in the human race. We're proud and strong, so stand up tall. Let's all get together and bring peace to the world. Let's all get together and bring peace to the world. Let's all get together and bring peace to the world. Every man and woman, girl or boy, let's all get together and bring peace to the world. It's yours, it's mine, so answer the call. Let's all get together and bring peace to the world. Let's all get together and bring peace to the world. Let's all get together and bring peace to the world. Every man and woman, girl or boy, let's all get together and bring peace to the world. Peace to the world. Let's all get together and bring every man and woman, girl or boy. Let's all get together and bring one more for me. Let's all get together. Let's all get together. Every man and woman, girl or boy. Let's all. One more for Lucille. Let's all get together.

Bien, y aquí volvimos para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, si se quieren comunicar con nosotros. Lo que escuchábamos era un tema de B.B. King. Sí. Después de hablar un poquito sobre su vida, le mandamos un feliz cumpleaños al ancianito. Escuchábamos, ya que lo nombrábamos también, algo de Steve Ray Vaughan. Y ya que estábamos con lo de Steve Bay. Y ahí salió redondito el bloque musical. Me parece bien. También es redondito el mensaje que nos mandaba el pelado verdadero. Sí. Porque nos decía, es cierto, su guitarra en relación parece un charango y mueve su cabecita. Y sí, y al lado es del gordito, queda chiquitita la guitarra. Es complicado, si no tiene que ser un contrabajo de esos grandotes. Claro. Como le quedaba a este que le gustaba a usted, como era el Camacahuigo. Israel Camacahuigo. Ese. Sí, pero ese ya de por sí era... Ese no era gordito, ese... Tan enfermos. Claro, o sea, era, tenía obesidad, pero además no era guitarra, era más bien charangón. Tiene otro nombre. Sí, otra cosa. Pero es estilo. Bueno, por ejemplo, a Salinas también le queda de charango la guitarra. A Salinas también, sí. Bueno. ¿Queda algo por decir? Nada. Todo. Pero bueno, lo tenemos que decir, pues estamos en radio, siempre decimos lo mismo. Uh-huh. Bien, habíamos quedado ayer, como le recordábamos hace un rato, que yo traje información sobre Emerson y me olvidé de traer el libro para leer algunos fragmentos, para que tengan una idea, más o menos, de lo que escribía Emerson. Entonces tengo aquí en mis manos su libro Naturaleza. Nature, para los entendidos. Que fue publicado anónimamente en 1836. Bueno, así que quiere que le lea unos fragmentos muy interesantes de este librito. Bueno, cuénteme, lo que sí. Para que vean, me escuchen. Para los entendidos es Nature. Ah, bueno. Claro, Nature es para los más o menos entendidos. Claro. Del todo sería Nature. Nature, ahí está, Nature. Fragmento de Nature. Escuchen qué interesante lo que dice Waldito Emerson. A ver. El amigo de Henry. Nuestra época es retrospectiva. Erige los sepulcros de los padres. Escribe biografías, historias y crítica. Las generaciones precedentes contemplaban cara a cara a Dios y la naturaleza. Nosotros a través de su mirada. ¿Por qué no habríamos de disfrutar también nosotros de una relación original con el universo? ¿Por qué no habríamos de tener una poesía de la intuición y no de la tradición? Y una religión que fuera una revelación para nosotros y no la historia de esas generaciones. El sol también brilla hoy. Hay más lana y lino en los campos. Hay nuevas tierras, nuevos hombres, nuevos pensamientos. Exijamos nuestras propias obras y leyes y culto. Buenísimo, ¿le gustó? Mucho. Esto me hizo acordar, ¿no? Esto de andar repitiendo, ¿no? Estas cuestiones de tradiciones y de pasados, como que lo que se pensó esos hombres, o sea, en muchos casos ya es eterno. Pero, más que nada en cuanto a cuestiones de costumbres y convenciones que se siguen repitiendo, me hacía acordar, creo que Pessoa decía, somos avatares de la estupidez pasada. Sí. ¿No? Bueno, me hizo acordar mucho a eso. Lo que decía Emerson. Bueno, tengo otro fragmentito hablando de la naturaleza. ¿Qué dice? De Emerson. Para estar solo, El hombre necesita retirarse tanto de su habitación como de la sociedad. No estoy solo mientras leo y escribo, aunque no haya nadie conmigo. Pero si un hombre está solo, dejad que mire las estrellas. Los rayos que provienen de esos mundos celestes se interpondrán entre él y lo que toque. Podría pensarse que la atmósfera fue creada transparente con esa intención, para conceder al hombre, con los cuerpos celestes, la presencia perpetua de lo sublime. ¡Qué grandes parecen desde las calles de la ciudad! Si las estrellas aparecieran cada 1000 años, los hombres creerían, adorarían y conservarían el recuerdo de la ciudad de Dios que se les mostrara. Pero todas las noches salen los emisarios de la belleza e iluminan el universo con su sonrisa admonitoria. Mire qué linda manera de hablar de las estrellas. A ver. El hecho, esto que decía. Sí. El hecho de verla todos los días. Imagínense, si eso apareciera cada 1000 años, nos parecería un espectáculo. Y además, qué poco que no nos detenemos. O sea, porque uno dice, bueno, tal árbol está ahí, uno no se percata de todas las variantes que ese mismo árbol va a tener. Yo me quedé en esto de qué poca bola le damos a lo que tenemos alrededor todos los días. Tal cual, sí. O sea, que uno... Que no solo va en las cuestiones naturales, sino en nosotros mismos. Porque es extraordinario, ay, sí, eso es lo importante, eso es lo valedero. Y lo que está todos los días, lo que está ahí, lo que sos vos, uh-huh. A cada instante. La ciudad de Dios. Uh-huh. Tú, bueno, como lo definís. Sí. Bueno, siguiendo con la naturaleza, dice Emerson. Sobre la tierra desnuda, con la cabeza bañada por un aire bendito y erguida en el espacio infinito, se desvanece todo egoísmo mezquino. Me convierto en una pupila transparente. No soy nada, lo veo todo. Las corrientes del ser universal circulan a través de mí. Soy una parte o partícula de Dios. El nombre del amigo más íntimo suena entonces extraño y accidental. Ser hermanos, ser conocidos, amo o criado, es entonces una trivialidad y una molestia. Soy el amante de la belleza incontenible e inmortal. En lo agreste encuentro algo más querido y congénito que en las calles o ciudades. Bueno, me hizo acordar a Schopenhauer. Hay una mejor compañía ahí que en los hombres. Es muy bonita la forma que tiene de decir las cosas. Porque por ahí uno se acerca a textos que más o menos le dicen lo mismo. O sea, el hecho del despojarse, el de volver a la esencia. Pero él, o sea, lo dice siendo parte de uno. No como algo alejado, no, porque... Te conviene hacer tal cosa o tal otra, o como en muchos casos hemos hablado, de lo que las ciudades y toda esta vida cosmopolita implica. Uh-huh. Y va desde lo bello, desde lo esencial. Y bueno, lo que pasa es que él era un poeta también. Sí, obviamente, se le nota. Se le nota, no era un filósofo únicamente, uh-huh. ¿No? Que escriben por ahí más toscamente, más sistemáticamente. Claro. Entonces, sí, por eso le digo, este libro es muy lindo de leer, o sea, muy agradable. Yo lo que había leído de los fragmentos, que hay partes que están... El primero que mencionaba está muy patente en el texto que tengo yo, y casi todas sus aforismos, por llamarlo de alguna manera, que es parte de todo eso. Sí, en realidad no son aforismos, porque en ese libro son extractos de todo este ensayo, digamos. Se lo toma como al estilo de los aforismos, porque son como pequeños dichos, pero es parte de la gran de los grandes ensayos, claro, que tiene él. Claro, más que nada de todo este libro que tengo acá. Bueno, escuchen esto que está bueno. A ver. porque habla sobre los libros, Emerson. A ver, ¿qué dice? Fíjense lo que dice de los libros, de las instituciones, universidades, bibliotecas. Dice Emerson: las universidades se levantan sobre el libro. Los pensadores, no el hombre que piensa, escriben libros sobre el libro. Hombres de talento, es decir, que empiezan mal, que parten de dogmas establecidos y no de sus propios principios. Débiles jóvenes que crecen en las bibliotecas y consideran su deber aceptar las opiniones de Cicerón, de Locke, de Bacon, olvidándose de que Cicerón, Locke y Bacon eran solo jóvenes en las bibliotecas cuando escribieron sus libros. Así, en lugar del hombre que piensa, tenemos a la rata de biblioteca. Así, la clase de instruidos en los libros, que valora los libros por sí mismos, no en relación con la naturaleza y la constitución humana, sino como una especie de tercer estado junto al mundo y el alma. Así, los restauradores de lecturas, los enmendadores, los bibliomaníacos de todas clases. Esto es malo, peor de lo que parece. Bien usados, los libros son lo mejor que hay. Si se abusa de ellos, lo peor. ¿Cuál es su uso correcto? ¿Cuál es el único fin que todos los medios buscan? No tratan sino de inspirar. Preferiría no haber visto nunca un libro que desviarme de mi órbita a causa de su atracción y convertirme en satélite en lugar de ser un sistema. Lo único que tiene valor en el mundo es el alma activa, el alma libre, soberana, activa. Todos los hombres tienen derecho a ella. Todos los hombres la albergan, aunque en casi todos esté obstruida y casi no haya nacido. El alma activa ve la verdad absoluta y dice la verdad o la crea. En esa acción es el genio. No un privilegio, aquí y allá un favorito, sino el estado sano de cualquier hombre. En su esencia es progresiva. El libro, la universidad, la escuela de arte, cualquier institución, se detienen ante cualquier asomo de genio. Esto es bueno, dicen, apoyémonos aquí. El libro, la universidad, la institución me sostienen. Miran atrás, no hacia adelante. Pero el genio siempre mira hacia adelante. Los ojos del hombre están en su frente, no en la nuca. El hombre espera. El genio crea. Crear, crear, es la prueba de una presencia divina. Cualquiera que sea su talento, si el hombre no crea, el efluvio puro de la deidad no es suyo. Habrá ceniza y humo, pero no llama. Hay modales creativos, acciones creativas y palabras creativas. Modales, acciones, palabras que no indican costumbre ni autoridad, sino brotes espontáneos del sentido humano de lo que es bueno y hermoso. Buenísimo. ¿Vio? Es impresionante. Qué fantástico. Por algo el hombre tiene, por eso dice, ¿no? Los ojos en la frente, no en la nuca. Uh-huh. Para mirar para adelante, no para atrás. ¿No? Tan básico como eso. Pero qué poca bola que le damos a eso. Uh-huh. Uno, y más cuando le pasan cosas en la vida, se quedó, ya está, le quedan los ojos en la nuca y nunca se más quedan para estancado la... en ese lugar mucho. Claro, y lloran y lloran. Uh-huh. Es terrible. Me encantó, bueno, todo lo que habla del crear. Uh-huh. ¿No? De, bueno, de, cuando empieza hablando de Locke, de Bacon, dicen, bueno, fueron jóvenes que estaban en una biblioteca escribiendo, ¿no? Bueno, en un momento él dice, los poetas dramáticos ingleses han shakespeareizado durante 200 años. Sí. Buenísimo, a mí me encantó este libro de Emerson. Muy interesante el planteo, muy original me pareció, más que nada el planteo que hace sobre los libros. Y sobre el repetir, sobre la tradición, el pasado. Lo que pasa es que también es una cuestión que hemos hablado bastante. Esto que, obviamente las formas de decirlo siempre son distintas. Eso es bello y lo nuestro no. Pero esta cosa de que no porque estés lleno de libros, es que vos decís, que uno dice sabe un montón y demás. Sí, te la pasaste leyendo nada más. Quedó en eso y que ni siquiera lo hiciste carne. Es simplemente un pasar. Entonces, ¿de qué te sirve? Sí, o sea, hay que complementar todo. Obviamente. O sea, dan un montón de cosas, uh-huh. bien usado. Como, pero como es que sí, Emerson, sí, sí. ¿No? Se aprende un montón y uno va teniendo más criterios y bueno. Sí, pero lo que hablamos por ahí de aquellos que se quedan, que digamos varios de sus profesores lo sabrán, se quedan en lo que el libro dice, pero totalmente vacío, uh-huh. no como por ahí, digamos, uno también ha tenido otros profesores que es como que ellos vivieran esa historia. Que dice, bueno, mi realidad, póngale, es esta. Y tal cosa, y te cuentan, y es como que ellos mismos lo están viviendo, lo hacen carne, uh-huh. y que a partir de eso se construye. Tal cual, si uno puede apropiártelo el libro, claro. y hacerlo parte tuyo, no sirve para nada. Hay una lectura más. Bueno, algo voy a decir, no en cuanto al libro, en ese sentido, pero de un sacerdote. A ver. Ahora se lo cuento, pero antes de eso, sí. mira, bueno, entre otras cosas decía, Europa siempre ha debido sus impulsos divinos al genio oriental, ¿no? Sí. Tal cual. Pero bueno, acá habla algo muy lindo de cómo se ve hoy, el hecho de, bueno, hoy, el tiempo que le escribía, me diga 1800, pero hoy sigue siendo exactamente igual o peor, Emerson, así que no hay problemas, no pierde vigencia. El hecho de esto de imaginarse una vida ideal, ¿no? Y todo eso. No existe. Bueno, no, él no dice que no existe. ¿Él dice que sí? No, él dice, escuche. A ver. Los milagros, la profecía, la poesía, la vida ideal, la vida sagrada, existen solo como historia antigua. Ya no forman parte de la creencia ni de la aspiración de la sociedad. Y cuando se sugieren, son ridículas. La vida es cómica o lamentable tan pronto como los fines más elevados del ser se pierden de vista y el hombre se queda miope y solo atiende a lo que le dicen los sentidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Hoy cuando uno apunta otras cosas, no sea ridículo. ¿No se dice eso? Tiene razón, sí, Emerson, sí. Lo escribía, mira, mediados del 1800. Y bueno, y así está la vida de Emerson, como vos decías, la vida es cómica, lamentable. Cuando se persiguen estos fines, la gente va, se echa de Cuba, no se ayorna, y bueno, ya está, no es utópico. ¿No? No, Emerson, algunos quedamos todavía que vamos a seguir, ¿no? En la lucha. Por lo menos hay dos o tres cosas que... Por los milagros, por la profecía, por la poesía, por la vida ideal y sagrada. Sí, sí, sí. Ahí está. Me quedé pensando, y si no, moriremos en el intento. Exacto. Ya lo repetimos mil veces, pero lo vamos a volver a repetir. Como decía Pizarnik, perdamos, pero con belleza. Sí. Siempre. Aparte, si uno no vive la vida para estas grandes cosas, te vas a vivir para estas nimiedades, ¿no? A morir, que sea por amor, por la felicidad o por cosas grosas, no, por una boludez. Exacto. Decía Parra en uno de sus poemas, moriré de poesía. Tal cual. Bueno, para terminar, con el gran Waldo. Qué bonita está la estética del libro. Sí, le gusta. O sea, el arte de tapa. El arte de tapa y todo eso. Está lindo. Sí, sí, es una pintura, no sé de qué. Bueno, clásico del pensamiento, biblioteca nueva. No, igual, está dentro. Bueno, no importa, ahora no tengo tiempo, compañero. Claro, no, yo sé, estoy pero... pensando en los sacerdotes. ¿Qué dice Emerson? Fíjense lo que dice sobre la fe, los sacerdotes, lo que están dando misas y esas cosas. Dice Emerson. La fe habría de mezclarse con la luz de los soles que se levantan y se ponen, con la nube pasajera, con el pájaro que canta y el perfume de las flores. Pero el sábado del sacerdote ha perdido el esplendor de la naturaleza. Carece de gracia. Nos alegramos cuando acaba. Podríamos hacer, lo hacemos, incluso sentados en nuestros bancos, algo mucho mejor, más sagrado, más dulce para nosotros. Donde un formalista usurpa el púlpito, el adorador queda defraudado y desconsolado. Nos encogemos tan pronto empieza la plegaria, que no nos eleva, sino que nos golpea y ofende. Estamos tentados de cubrirnos con nuestros abrigos y asegurar, lo mejor que podamos, una soledad que no oiga. Una vez oí a un predicador que me llevó a decir lúgubremente que no volvería nunca más a la iglesia. La gente va, pensé, donde suele ir, De otro modo, ni un alma habría entrado en el templo esta tarde. Una tormenta de nieve caía sobre nosotros. La nevada era real, el predicador espectral, y la mirada captaba el triste contraste al mirarlo y luego, al ver por la ventana, detrás de él, el hermoso meteoro de la nieve. El predicador había vivido en vano. Ni una sola palabra sugería que hubiera reído o llorado, que estuviera casado o enamorado, que hubiera sido ensalzado o vilipendiado o sintiera pesadumbre. Aunque hubiera vivido y obrado alguna vez, no seríamos más sabios por ello. No había aprendido el secreto capital de su profesión, es decir, convertir la vida en verdad. No había incorporado a su doctrina hecho alguno de su experiencia. Había arado y plantado y hablado y comprado y vendido, había leído libros, había comido y bebido, le dolía la cabeza, su corazón se arrebataba, sonreía y sufría, pero no había una sola conjetura, un indicio en todo su discurso de que hubiera vivido. No extrajo una sola línea de la historia real. El verdadero predicador se conoce porque da a conocer su vida a su pueblo, una vida que ha atravesado el fuego del pensamiento. Pero del sermón del mal predicador no podríamos saber en qué época del mundo ha caído, si tiene padre o hijo, si es pudiente o pobre, si vive en la ciudad o en el campo, ni hecho alguno de su biografía. Muy bueno. Sí, sí, sí. Impresionante. Y tal cual. Sí, sí, sí, parecen así, no sé. Demostrármelo con tu vida. Se aparte, trata, ¿no? O sea, se hablan de cosas tan fundamentales, pero como que estuvieran sumando, que uno dice, no estás hablando de que si le pusiste más o menos ajo a una comida. Sí. Estás hablando de la esencia de la vida de una persona. El secreto de su profesión, que decía, convertir la vida en verdad. Alucinante. Bueno, se notan estas cosas, como hablábamos ayer, la influencia que tuvo en toda la filosofía de Emerson, el hinduismo también, claro. ¿No? Más allá que él fue en un momento, venía de la iglesia protestante, creo. La anglicana, ¿no? La verdad. Sí, fue pastor en un momento de Emerson, de falta que se enojó con toda la doctrina, toda la de la cuestión eclesiástica, dijo que no tenía que haber intermediarios, no creía en ningún tipo de jerarquía, bueno, que fue la base del trascendentalismo, ¿no? Acercarse a la naturaleza, que ahí está Dios, sin intermediarios. Y bueno, en todo eso la influencia del hinduismo se puede ver bastante en cuanto, sí, ¿no? Con la vida misma, llevarlo a la práctica. Bien, no tengo la menor idea de dónde se puede conseguir el libro, acá en Rosario. Supongo que, no sé, yo lo conseguí en la librería en Buenos Aires, aquel que le interese. Pero capaz que si recorren en alguna acá en Rosario lo puedan conseguir. O tal vez se lo pueden traer. O sea, también, sí. Por ahí yo sé que el juguete rabioso y por ahí Buchín solían hacer eso. Sí. Si van y hablan en el juguete rabioso, hablan con Germán. Sí. Le dicen, escucha el escenario y las voces. Y a mí que no importa lo que va a decir, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es como para entrar en diálogo y hacer onda. Ah, lo conocés al pelotudo de eso, le va a decir, sí, bueno, sí, lo escucho en cuando. Cuando no tengo nada que hacer, se van de escuchar cumbia. Es preferible. Pero. A lo cual Germán va a decir, la cumbia a veces no está mal. Ahí zafa. Y bueno, ahí le pueden decir a Germán en el juguete rabioso. Claro. Si se los puede conseguir, generalmente él si puede se los consigue. Sí. Al toque. Y después él mismo le avisa. ¿Dónde queda el juguete rabioso? El juguete rabioso queda en Mendoza el 700, que es enfrente del Teatro del Círculo. Hay tres locales chiquititos, en uno de ellos está el juguete rabioso. Bien, y si no, recorran. Recorran la librería, capaz que lo encuentran en algún lado. Yo no me acuerdo en cuál, le he preguntado acá y no lo encontré. Y justo que anduve por Buenos Aires, pregunté casualidad en una y lo encontré. Igual, yo hay dos que no aconsejo que vayan a preguntar. Ajá. Una es, así grande que uno dice, le pueden conseguir y demás. Una es en el Ateneo y el otro en la Técnica. Mucho de eso, así no vayan ahí. Y en la Técnica donde están las viejas ahí. No, un asco, esa librería. No, pero la fuego. No, la de que está por calle San Martín. que están la, digamos, si se quiere la más grande, que están la, las viejitas, es como que tienen mala onda ya ella. Los otros flacos por ahí, si le preguntás por algún libro, te dicen, pero ese local es horrible. No, sí, todas esas grandes cadenas no vayan ahí, muchachos. Vas. Igual te molando como si, digo, de casualidad, si quieren este libro. Pero Nande, lo que pasa es que uno, porque ha ido a averiguar por otro montón de libros, o sea, claro. Más allá, que en este caso salió la charla por el de Emerson, yo iba a averiguar por tantos otros y que por ahí, dice, no lo tengo y... Vio cuando uno dice, ni siquiera te calienta. Ajá. Una cosa es que puede que no tengas tal o cual relato, que estamos de acuerdo, pero... Me pasó con Eurípides, por eso me la acuerdo patente. Que uh-huh. Yo estaba buscando una de las tragedias. Y me dice, no la tengo, y quedó ahí. Y claro, y se han hecho compendios con tragedias que por ahí, qué sé yo, en una estaban las troyanas y en el otro no. Pero si te fijas, a lo sumo me podés decir mejor si en los otros compendios está o cuál está. Basta. ¿Qué? Basta de incompetentes. Luchemos por un mundo... con gente competente en donde tiene que estar. Como decía ayer Emerson mismo, ¿no decía? Sí. Lo que necesitamos es alguien que nos obligue a hacer lo que sabemos. Sí. Basta de obligar a la gente a hacer lo que no sabe. O basta de la gente como un prostituto o una prostituta agarrar al mejor empleo, al mejor postor y terminar haciendo cualquier cosa cuando no es lo suyo. Sobre todo si están a cargo de librerías, videoclub y... locales de música. Y locales de música. Se supone que tenés que conocer mínimamente el rubro, claro, en el que estás. Tenés que ser competente. No te puedo pedir de Beat de Charlie Parker y tomarme a Charlie Parker como un director de cine. No se puede hacer eso. No te puedo preguntar, dame un libro de Adorno y me mandás a un libro de... Cerámica y de Adorno navideño. No podés. No, pero aparte una de las cuestiones. Si usted me dice que está en el videoclub de su barrio, ¿qué...? Sí, que trae, sí. Claro, que Charlie Parker tal vez es uno de mí, quedó entre películas clásicas que no tienen idea y que hace como 7 meses que no sale ninguna. Yo se lo entiendo. Uh-huh. Si usted tiene, qué sé yo, un kiosquito que vende libros, también se lo entiendo porque por ahí no es a lo que está más habituado. Uh-huh. Pero si estamos hablando de librerías como esas, y en este caso de videoclubes como el que hemos mencionado... Sí. No se puede, con gente competente. No puede ir a un videoclub, a una casa de música, a decirle quiero un disco de la de Incredible Street Band y no sepan lo que es. No puede ser, te voy a llevar la biografía para que la lea y sepas quién es Robin Williamson. No puede ser. No puede ser que el único que sepa el último disco de Cielo Caso. No es una falta de respeto. Queremos gente competente en los puestos. Pero aparte, estoy haciendo radio, dice la producción. Bueno. Nosotros hay cosas que sabemos y hay cosas que ignoramos por completo. Ajá. Pero por lo menos de lo que uno trata de charlar, trata de saber. Sí. Después, obviamente, hay cantidad de cosas que es imposible que sepamos todas. Uh-huh. Sí. Y además porque no estamos haciendo alarde de que acá está la información que se necesita. Exacto, y la música perfecta. Claro, no. No sé si la información exacta, pero estamos casi en el horario exacto para irnos. Sí, eso sí. ¿No? Sí, ya empezaron con el circulito. Sí, casi las 4 de la tarde. Bueno, esta noche los esperamos, aquellos que quieran ir a ver al Blues Trío a las 23 horas ahí en Pichuco, Sarmiento y Tucumán. Sí, ya lo estaba por mandar a otro lado. A partir de la 23, ahí van a poder ver el nuevo mural que hay en Pichuco, donde está Jimi Hendrix, donde está Bob Marley, John Lennon y Alejandro Sokol, por ejemplo, dibujados ahí su rostro en el mural de Pichuco. Sí. Si quieren tomar un showcito con el pájaro, lo van a encontrar ahí esta también noche. También un poquito de agua. Sí. Y nosotros no sabemos todavía. Y no hay compromisos previos que atender. Bien, así que todavía no sabemos si vamos a estar ahí, claro, o no. Trataremos de estar porque ya yo por lo menos 2 o 3 veces he ido a verlos a Blues Trío y es impresionante, sí. No se lo pierdan aquellos que no lo hayan visto nunca. Alucinante lo que suena. Bueno, acá en el programa El Pelado lo han escuchado a Gaspar algunos. Uh-huh. Pero suenan alucinantes los tres. Y además otra de las cuestiones que por ahí uno ha ido a ver uno de los recitales y va al siguiente y es totalmente distinto, más allá de que es el mismo... el mismo grupo y todo, es muy diferente. Entonces uh-huh. también eso es para aprovechar. Ojos mirando hacia el norte, clavaba sus ojos y me decía: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, nos retiramos. Sí, nos despedimos hasta el lunes. Y le agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. Y como siempre decimos, quienes quieran reincidir, este programa se vuelve a encontrar con todos el lunes a partir de las 13 horas, acá por lo menos en la Estación del Sur. Así es, será hasta el lunes, amigos y amigas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. También a los que nos siguen en el Blogspot y en Radio Walden, muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro. Buen fin de semana para todos. Pásenlo lindo, ¿eh? Cayeron los niños, mujeres cayeron.